en Buenos Aires. Vos seguís una onda 102.9 Onda Vox. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero por la noche más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy pero muy buenas tardes, nuestro querido pulpo operador Damián Espadea. Hoy comenzamos un precioso lunes, nubladito, pero no importa, ponerle toda la onda, empezar con toda la energía positiva que nos da la música. Quienes habla Alicia Quinteros y junto a ustedes haremos 2 horas de puro rock and roll. Saludamos al director de la radio. Adio, muy buenos días, Claudita Daporta, y a todos nuestros auspiciantes. Feliz comienzo de semana. Ventas, ventas, ventas, ventas. Con toda la energía, con todo el power, comenzamos el Papo Mr. Rock de este lunes 18 de agosto. Acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre. Seguimos, que sea rock, cruzando América. Algo ha cambiado y el auto rojo. Vamos con la tanda del carpo napolitano. Es menester que sea rojo. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Papo, Mr. Rock. Yeah.

seguimos con nuestro segundo bloque. Vamos con el bloque de rock en el recuerdo. ¿Dónde estás, Glenn Miller? Vení que con tu tema de buen humor. Vamos a comenzar este hermoso bloque de rock en el recuerdo de mi época, de cuando bailaba tanto a los 18 años. Hoy Creedence, Roy Orbison, Rolling Stone y Jerry Lewis. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo y a bailar. Back up on the freeway, back up in the chase. Everywhere you go. Papo, Mr. Rock. Mr. Rock. Mama, your paw. I gonna send you back to Arkansas. Hey, honey, you don't do right. I say you don't do right. Boogie woogie, all right, long, all right. Hey, hey, huh, huh. All right. Well, tell me what I say. What I say. Tell me what I say right now. What I say. Honey, what I say. What I say. Baby, what I say right now. What I say. Tell me what I say. Oh. Tell me what I say. And I want to know. I gotta know. I wanna know. Baby, I wanna know right now. I wanna know. Baby, I wanna know. Oh. Baby, I wanna know. Papo, Mr. Rock. Saludamos a nuestra querida República Argentina. Saludamos a toda la gente del sur, todos los rockeros que nos están escuchando desde Comodoro Rivadavia, Esquel, El Bolsón, Bariloche, La Pampa, y nos vamos para el este, al oeste, al norte, toda la República Argentina, Buenos Aires, Avellaneda, Dominico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Gutiérrez, La Plata y Mar del Plata. Gracias por estar del otro lado, a Vigo España, a la gente de Valencia, España, y olé, gracias a nuestro país hermano, gracias los fans del Carpo que están escuchando este programa. También para My Friend de USA, Santa Bárbara, California, para todos ellos, thank you very much, bidwe, kiss kiss, y ahora seguimos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo Napolitano de cuando hizo la tapa de la revista Rolling Stone. Dice que a varios encuentros también fue el fotógrafo David Isiso, que estuvo a cargo de la producción de fotos junto a Enrico Fantoni. Cuando lo escuché hablar del vikingo Papo, se me vino a la cabeza Boris Vallejo y recordó Isiso en el número 100 de R.C. Vallejo, nacido en Perú. Es uno de los artistas más reconocidos de fantasy. Sus dibujos de guerrero cargan una épica bella, erótica y brutal. Son criaturas que parecen levitar en trances de combate a mitad de camino, entre los dioses griegos y el manga. La idea era convertirlo en un guerrero épico, contó Isiso. Ahora que pienso, creo que Papo tenía el psique du rôle adecuado para interpretar a un gladiador sudamericano. Los dos bocetos fueron confeccionados por Pablo Bordenave sobre originales de Boris Vallejo, y me acuerdo que cuando le mostré los dibujos y los bocetos a Papo, compró enseguida. Creo que aceptó ese papel porque se sintió respaldado por el imaginario rescatado más tarde, el Señor de los Anillos, en las Crónicas de Narnia. Una atmósfera que él ya conocía. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. ¿Escuchamos Tren de las 16?

de noche. Hoy es un nada, canta palabras, canta y se torna en luz sobre la alfombra. Papo, Mr. Rock. Del mundo por ahí he de andar buscándome un rumbo. Papo, Mr. Rock. Nuestro último bloque es el bloque del riff del carpo napolitano. Hoy vamos a escuchar Betty Silicona, La Espada Sagrada, Maquinación y En Acción. Vamos con nuestro bloque de riff. Betty Silicona ronda por la zona de... Para nada convencional. Betty nació Papo, Mr. Rock. Descubre que tienen un ser superior. Papo, Mr. Rock. Mm-hmm. Papo, Mr. Rock. Nos estamos despidiendo de nuestro querido programa de los días lunes. Ya terminaron las 2 horas de puro rock and roll con toda la energía positiva de la música para comenzar con todo esta semana hermosa de vida. Así que gracias por estar del otro lado, gracias a nuestros auspiciantes por permitir que este programa salga al aire. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestro pulpo operador, Damián Espadea. Muchísimas gracias a los radioescuchas de La Vox, a la gente de Vigo y de Valencia, España, a toda nuestra querida República Argentina, a Brasil, Paraguay, Chile, la gente que nos está escuchando, Mar del Plata. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de Papo Mr. Rock. Será hasta el próximo lunes. Con mucho rock and roll. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. We'll be right back. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.